mediodía. Nos vamos a pasar un poquito, pero porque acá llegó Laura Huanca para charlar con nosotros. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias. No paraste, no parás. Sí, un poquito. Sí, en realidad queríamos charlar con vos porque estuviste participando de algo que ayer me contaba Ana cuando un poco estaba coordinando toda esta posibilidad de tenerte acá en el estudio, y me decía que es una plataforma en la cual pueden participar muchas personas de todo el mundo. Contémosle a quienes están escuchando de qué se trata esto y cómo es que vos llegás hasta ahí también. La idea es a partir de cannabis, contar las historias de todas las familias. A mí me tocó desde TEA y bueno, esa es la propuesta de esto, ¿no? Nos fuimos encontrando y entonces empezamos a ver, bueno, qué es lo que pasa cuando se incorpora el cannabis, qué pasa, porque va cambiando, ¿no?, la situación. Y entonces pasa que vamos descubriendo a las familias, vamos a descubriendo a nuestros seres queridos, y en este descubrir se descubre que uno no conoce a su hijo, y se descubre que no son niños, que crecen. Se cuestión que encapsulada muchas veces en la medicación, hay un adulto que tiene gustos, que tiene necesidades, que tiene deseos. Y bueno, a partir de ahí empezó todo un trabajo, ¿no? Esto de hablar de humanos, de que es perfectamente humano tener autismo, síndrome de Down o lo que sea que te pase, que es una posibilidad el tratamiento con cannabis, y que cuando uno va descubriendo que las personas van naciendo, renaciendo la vida, nos damos cuenta que hay una persona con esto, con necesidades, con gustos, con deseos y con deseos sexuales también. Y desde ahí empezamos, no todo un trabajo las familias, a hablar de qué pasa con la sexualidad y la discapacidad. Realmente ha sido arduo, no fue sencillo de tratar. Lo partimos desde un grupo que tiene 35.000 miembros, 35.000 y pico de miembros, que lo formamos hace un tiempo con una amiga de Estados Unidos que se llama Autismo Protocolos que Sanan, y dentro de ese grupo generamos eventos cada tanto. Yo siempre me dedicaba a hacer eventos de comida sin gluten, masivos, pero de pronto, y siempre le esquivábamos al tema, la verdad le esquivábamos. Participa gente de toda Latinoamérica, españoles también, hay algunos estadounidenses, y bueno, somos algunos administradores de diferentes países, y bueno, se generó este espacio. Realmente costó un montón, cuesta muchísimo hablar sobre este tema, cuesta mucho. ¿Y hay escrito, mucho escrito o no? ¿Hay poco escrito y en realidad es mucha experiencia familiar? Hay muchos postulados, hay bastante escrito. El tema es que llevaba la práctica. Claro, me imagino. No sé qué tanto se puede decir de que cómo debe sentir uno, cómo debe ser o cómo expresarse. Nos hemos encontrado con que hay una asociación en Europa que se llama Julia Pastrana, que trabaja, ¿no?, que ellos aportan sobre la sexualidad y la discapacidad. Entonces hablan de esto, ¿no?, de quitar la mirada como angelada, aniñada que hay sobre las personas con discapacidad. Son pobrecitos, son niños, son... Y no, son hombres y son mujeres, con todo lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí. Y fue muy enriquecedor. Me acuerdo una conversación, fue muy particular, porque hablaba una mamá y dice, mi niño se toca. Y digo, bueno, ¿qué edad tiene tu niño? 28 años. Es un hombre. Claro. Y vos me estás preguntando si se masturba. Chan, canceló, bloqueó después del evento, porque no y obviamente uno lo trata de no herir, viste, susceptibilidades y de ser cuidadoso, pero las cosas tienen su nombre, no le podemos decir a los genitales pipí ni enseñarle así a ellos porque tienen una condición o una discapacidad. Hay que ser claros, muchas veces el temor, ¿no?, de que se plantea en las escuelas también, ¿cómo hacemos con esto? Y mirá, pongámosle nombre a las cosas, démosle a las palabras el peso que tienen y nombremos, ¿no?, y expliquemos. Y no subestimemos también la capacidad de comprensión también que tienen, ¿no? Sí, y a veces es un mayor grado, a veces no lo pueden abstraer, pero lo sienten. El cuerpo es el cuerpo, las hormonas siguen funcionando y muchas veces el nivel cognitivo de la persona no le permite alcanzar a entender los dónde, los cuándo, los momentos, y ahí es donde tenemos que sostener la familia. Pero las hormonas están, el cuerpo crece. Y bueno, todo esto hay que acompañarlo, y te digo, fue un camino bastante duro. Te decía, Johanna, que de 35.000 personas, pocas se inscribieron, porque el hecho de inscribirse a un evento queda registrado, otros que miran el evento luego pueden saber quién sí participó y quién no. Entonces muchos ingresaban sin registrarse, que después el tabú hasta ahí, digamos, hasta en todo eso. Y somos todos papás de personas con alguna discapacidad, o sea, no hay nadie que va a proponer nada. Cero participación de psicólogos y psicopedagogos y demás que están en el grupo. Ellos aportan sobre, básicamente criticando si usamos cannabis, si no usamos cannabis, qué tan comprobado está o no, que bueno, ya los hemos ido sacando porque hoy en día no se discute si cannabis es medicina o no, hasta hay leyes que dicen que sí, así que no los creemos. Muchas veces aportan diciéndonos qué tan viable es un protocolo que hacemos o no, también, no los necesitamos, la verdad. Y en esto hubo cero participación de profesionales, no, de ningún país. Si alguien está escuchando quiere sumarse a este tipo de foro, lugar, ¿a dónde tiene que dirigirse? Los hacemos siempre online, por nos buscan en Facebook, se llama Autismo Protocolos que Sanan. Hablamos de sanación no porque creamos que el autismo es una enfermedad que va a curar, sino porque sanar, ¿no? Sanar sí. Relaciones, sanar heridas y muchas veces sanar el organismo que tiene algún que bueno, que hay que encaminar algo de la salud. Dentro de este grupo, que te digo que somos muchísimos, participamos padres de Argentina, lo hacemos también desde el foro y página de TEA Padres Patagones Viedma, y de diferentes países. Y esta gente que yo les contaba, que es una asociación que surge en Europa, está también en Argentina, ¿ah? En Bariloche. Mira. Julia Pastrana, Bariloche. Yo no tenía idea, cuestión que muy resistidos, porque en Europa se habla de la figura del asistente sexual. Entonces se propone que si vos les ayudás a cruzar una calle, les ayudás a caminar, les ayudás a escribir, ¿por qué no los vas a ayudar en su vida sexual? Esto es muy chocante para muchas familias. No se está hablando de legitimar la prostitución ni de ninguna cuestión de esta, claro. Sino se está hablando de un apoyo en una cuestión tan básica y tan elemental como es la sexualidad. Tenemos que traer a los Julia Pastrana por acá. De hecho, bueno, es un digamos hay bueno, perdón, se me fue. Está AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices, sí, de Argentina. Georgina Orellano, que es la secretaria general. Ella, bueno, en Facebook también comenta experiencias que ha tenido como trabajadora sexual, y en eso cuenta en un encuentro que tuvo con un hombre que tiene síndrome de Down. Y dice, mira, yo aprendí más de esta persona que seguramente él de mí, me dice, porque me enseñó a sacar el velo ese prejuicioso, digamos, que se tienen con las personas que tienen discapacidades, y de también entender que son personas que sienten y son seres sexuales también. Exactamente, me encantó porque escribe una una mujer que tiene Asperger, que es una de las formas de autismo, y entonces ella dice, no entiendo por qué nos llaman con capacidades especiales o que tenemos necesidades especiales. Yo como cualquiera, necesito una escuela como cualquiera, necesito oportunidades laborales como cualquiera, alguien que me quiera como cualquier otra persona. Cuando me enfermo necesito que mi obra social me cubra, necesito inclusión escolar, necesito lo que cualquiera, no necesito nada especial. y me regaló un video que tienen, ¿no?, de, lo hacen personas con síndrome de Down. Dice, necesidades especiales sería, y enumera una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, necesitar que te masajee un gato. Eso sería una necesidad especial. Sería una necesidad especial tener que circular con una armadura. Y así enumera cosas totalmente locas. Especiales. Que no las tienen. Sí. Tener discapacidad, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o lo que fuera, está dentro de las generales de la ley de ser un ser humano. Y tener necesidades sexuales, tener deseo sexual, está dentro de lo que es la humanidad, ser humanos. Así es que la verdad que fue un camino, como te digo, empezamos desmenuzándolo así, desde todo lo que nos llevó el camino del cannabis, ¿no? Empezar a descubrir que muchas veces, contaba una amiga, una mamá, que el hecho de haber dejado la medicación, porque tiene dos hijos en situación no diferente, con muchísima medicación, drogas pesadas realmente, y al ir reemplazando todo eso solamente por cannabis, ella empieza a descubrir que tiene dos muchachos en su casa, dos adolescentes. No. Que todo esto obviamente estaba subyacente, porque eran dos personas que estaban acostadas, durmiendo, sin movilidad, sin ganas, sin moverse, sin poder salir de su casa. Cuestión que obviamente ahora pueden circular. Uno descubrió que le gustan las chicas, otro, y vas descubriendo la vida. Y entre ellos, bueno, ella se da cuenta que no son niños, que son hombres, y que, bueno, hay que empezar a transitar otras, primero otras emociones como mamá, y de asumir que, bueno, esto no es tan, por ahí muchas veces se habla, ¿no?, del duelo de la discapacidad, no sé si llamarle duelo, pero no, el duelo de cuando uno se entera que tu hijo tiene un diagnóstico. No sé si son duelos, pero son aprendizajes cotidianos. Y bueno, esto también se aprenderá. Laura, vas a estar este sábado, hay que decir, One Love, que es un encuentro que se va a hacer sobre cannabis en el Cóndor. Sí, sí, sí, está organizando Fede, un amigo del Tomate. Vamos a difundir, a charlar sobre cannabis. Van a haber stands también de bros, de amigos que vienen desde Neuquén. Viene Edén del Sur, creo que de Bahía también. De Bahía también están viniendo. Viene Bahía. Viene cannabicultores de Alto Valle también. Cannabicultores de Alto Valle, cannabicultores de Bahía Blanca y grows de Bahía y de Neuquén. O sea que para todos los que cultivamos está muy bueno para ir a ver productos, para comprar, para informarnos. No sé todavía bien cómo es el cronograma, pero hay distintas actividades. Se va a estar transmitiendo un spot que se hizo también para concientizar sobre, ¿no?, la necesidad de reglamentación, de regulación del cannabis. Bueno, otros stands amigos también, bueno, para que hablemos de cannabis, para que se naturalice. Se hace en un lugar público. No dentro de un espacio universitario, pero bueno, está bueno que la sociedad se apropie de estos lugares y que digan, buenísimo por este lugar, ¿no?, por Del Tomate, que dice, acá se puede hablar de cannabis, y bueno, ahí vamos. Estoy leyendo acá un poco la convocatoria, se llama One Love, va a ser en Del Tomate este sábado. Mañana va a estar acá Fede Vidal, uno de los que está haciendo, sí, toda la convocatoria, y que hablabas del spot, y contame un poquito, porque el spot se conoció este verano. Y no estás sola, estás en un spot. Son todas esas personas con Laura Huanca. Ah, oh, no, wow. No, está muy lindo ver a Norma Leandro. Sí. Bueno, la verdad que es ver a muchos de los referentes que uno también admira. En este caso, comprometidos con una causa, de por qué dejar de. Hay que basta de criminalizar a aquel que cultiva. Hace un tiempo, con esto, uno va conociendo gente. Conozco a Roxana, la gringa. Ella es mamá de Marcos y mamá de Lucas. Marcos tiene autismo y Lucas tiene parálisis cerebral. Nos conocimos, congeniamos y empezamos a pensar qué hacemos. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Tengo un primo que trabaja allá y todos. Y empezamos a generar ya distintas ideas, se fueron concretando. Se hizo un evento en junio, creo, mayo, junio, no me acuerdo, en el Teatro Picolino. Me invita y allá fui. Charlamos, conocimos a la gente del teatro, les gustó lo que decíamos y cómo lo decíamos, y nos dice, a disposición de ustedes para lo que sea, te tomamos la palabra. Entonces dijimos, ¿y si hacemos? aprovechamos que estamos. Aprovechamos que estamos y ahí empezamos a convocar, a mandar mails. Bueno, Roxana vive en Buenos Aires, así que ella tenía un poco más posibilidades de hacer contacto. Yo me dediqué a mandar mails. Y uno de esos mails contesta Norma Leandro, que es mamá justamente del dueño del Teatro Picolino. Ah, mirá. No me acuerdo el nombre del muchacho, que está también en el video. Es un actor y productor básicamente teatral. Así que bueno, fuimos allá el 5 de noviembre, todo el día filmando. Hice de productora, no tenía idea, pero no, éramos la gringa, su primo que filmaba, la amiga que hacía no sé qué, y yo. Y un maquillador, pero supremo, que es Alberto Moxia, que era maquillador de, uh-huh, de teatro, muy, muy divino. Éramos todos los que estábamos para atender a toda esa gente que iba llegando, así que se cocinó, se preparó, se hizo producción. Yo no tenía idea, a mí mándenme, díganme, yo hago, yo soy regauchita, me pongo a hacer, porque no teníamos idea, nunca había estado en un teatro, ¿no? Uh-huh. Nada. Poné la luz, acá la gelatina, no sé de qué me hablaban, pero yo sabía. Al rato llega Norma Leandro. Qué fuerte. Y nada, buenísimo. La verdad es que no es lo mismo que lo diga nada. Que ellos nos acompañen, fue muy importante esto para. Y además ayuda a que estas personas públicas tomen postura, me parece que ayuda bastante. Te imaginás, se llama el spot del cual habla Laura Huanca. Están entre otros Norma Leandro, Dolores Fonsi, Julieta Díaz, Valentina Bassi, Malena Solda, Oscar Ferriño, Valeria Lorca. Fue realizado por Dover Film, productora que lo hizo para la ONG Cultivo Conciencia. Jugando con las palabras ahí. Nosotros lo vamos a escuchar ahora, pero lo podés buscar al spot, que se llama Autocultivo Medicinal Argentina 2018. Aquellos que tengan posibilidad de YouTube lo pueden buscar ahí. Esto va a ser parte de lo que se va a estar compartiendo en este sábado, también en este evento en Del Tomate, en El Cóndor. Norma Leandro, acá tengo bien todos los nombres: Rosana Poggiolini, ella es la gringa, Valeria Lorca, Marisa Herrera, Julieta Díaz, Valentina Bassi, Agustín Rodríguez Damas, Martín y Alejandra Comotti, Dolores Fonsi, Elio Perezut, Oscar Ferriño, Amaranto y Marina Solda, Sara Sánchez y una tal Laura Huanca. ¿La conoces? Laura, muchas gracias nuevamente, gracias, como siempre. Y este sábado, aquellos que por ahí tengan ganas de saber más, de aprender, de romper mitos, los esperamos ahí en Del Tomate, acercarse en El Cóndor para charlar, para saber, para aprender también de otros que tienen experiencia en cultivo, cómo hacer tu propio aceite, todo esto que viene muy bien como educación para todos, para todas. Gracias nuevamente, y nos vamos a ir escuchando el audio de este spot que te acabamos de comentar, que vos lo podés buscar y lo podés observar, pero para que tengas idea desde dónde y cómo estamos hablando con el tema del cannabis. ¿Qué harías si un día te das cuenta que tu vida pende de un hilo y tienes que tomar una decisión? ¿Vivirías en la ilegalidad? ¿Renunciarías a tu libertad por cometer un acto delictivo? ¿Condenado por una ley penal que castiga con hasta 15 años de cárcel? ¿Qué harías si tuvieras que incumplir una ley para mejorar la vida de los que amas? Una ley arbitraria que viola los derechos de la salud. En el mes de abril de 2017 alguien nos escuchó. Nació la Ley Nacional 27.350, que nos prometió una reglamentación urgente. Porque hoy somos criminales ante la ley. Hoy puedo ir preso por hacer la medicina de mi hijo. Aún hoy no tenemos respuestas. Aún hoy nos niegan el autocultivo. Aún hoy seguimos siendo invisibles. Ya no queremos que los laboratorios decidan quién vive y quién no. Ya no queremos que las políticas sigan vulnerando el derecho más natural de todos, el derecho a la vida. Somos familias que un día decidimos no cumplir con una ley retrógrada que deja en el abandono a miles de personas, niños, adultos mayores, padeciendo en el cuerpo secuelas a veces irreversibles.